Grita manha de poço. Toma gana cana yo. Banigana yo ma pesi yo toli balobi. Naina kokina yo teo koko. Na sengi se bolingo. La mole bonga cana boyo kane. Yeah, money, to come in a batango, na in a batele a mosala. Takozo a bongo a pie, bona gane conquerance. Obato vivo, souvenir a liboso, oligana kie, na tongo pronto, o kanji mote ma posi a seka, na nata nigine a koko. Obato vivo, souvenir a liboso, tolingana kie, na tongo pronto, o kanji mote ma posi a seka, na nata nigine a koko. Koko mapendo ya sasa, mama Nasina bela bolingo Kolinga teo kaina sasa Iwala, iwala Pendeza nini suyo Mana tete, bongisha penda nene na yo Kolinga teo toswanaka Pendeza Nasina bela bolingo Kolinga teo kaina sasa Iwala, iwala Peneza nini suyo Kone yala mulue sepo yokaniho Hata toswani esuka seranda kopeneza Nafina mela polingo Kolinga teo kaina sasa Iwala, iwala Thank you. pendeza, oh pendeza, gai na ligeyo, oh papa, oh gai na batala ya no so pendeza. Banda gane yo, nana kote kate o bana dige yo, oh mama. Banda gane soti o pendeza, oh pendeza, oh gane na dige yo, oh banda gane yo, oh chena niyo. Banda gane kulo pendeza, oh mama banda gane o pendeza. Mama, banda ganye soti o pendeza. Oh, mama, banda ganye soti. Oh, na sala niyo. Oh, na bela wapyo pendeza. Banda ganye kulo pendeza. Oh, mama, banda ganye soti. Banda ganye kulo pendeza. Oh, motema. Banda ganye soti o pendeza. Oka. Oka liba. Mama.